calles de mi ciudad, mirando con tristeza la necesidad que hay. Cuando me gritaron, ¡alto ahí! Y viejos amigos, músicos, vení, ¡qué sorpresa y hasta volverlos a ver aquí! Hola, mi cielo, tanto tiempo, ¿cómo te va? Yo ando de 10, ¿y ustedes a dónde van? Vamos a una fiesta a rock and rodear. Trae tu guitarra, vamos para allá. Me dije, esperen, que algo les quiero contar. Una nueva forma en mi vida y para cantar. Si toco mi guitarra, a mis dedos nos hace volar. No lo hace la droga ni lo hace el comer. Pase una persona, un amigo de verdad. Es un Jesucristo y se lo quiero presentar. Hey, yeah. Jesús, Jesús es mi rock. Jesús, Jesús es mi rock. Es la roca eterna que puedo confiar. Cada día que pasa me convenzo más que no hay otro poder que lo pueda igualar. Jesús, Jesús es mi rock. Jesús, Jesús es mi rock. Es la roca eterna que puedo confiar. Cada día que pasa me convenzo más que no hay otro poder a igualar. ¡Hey, hey! Llegado a ser libre de verdad. Solo hay un camino, una dirección. Jesucristo dice, los presento hoy. Hagan caso a mí y llévenlo en su corazón. Hey, hey. Jesús, Jesús es mi rock. Jesús, Jesús es mi rock. Es la roca eterna que puedo confiar. Cada día que pasa me convenzo más que no hay otro poder que igualar. Hey, hey. Jesús, Jesús es mi rock. Jesús, Jesús es mi rock. Es la roca eterna que puedo confiar. Cada día que pasa me convenzo más. Jesús, Jesús es mi rock. Es la roca eterna que puedo confiar. Cada día que pasa me convenzo más.